Dios, con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Feliz, que lo cumpla, feliz, que lo cumplas, hora doble, que lo cumpla, feliz. Qué lindo momento. Bravo, bravo, gracias, gracias. Ni aplauso tenés, ni aplauso. Ni aplauso. No, es un horror. Horrible. No podría haber esto cosa. Con Góngora no pasa. Esto con Góngora no pasa, pero Góngora se toma el día. Dice, 100 programas, listo, me tomo el jueves. Una vergüenza lo que te digo. Pará, viejo, pará. Fabio Yuri está en la operación técnica hoy, ¿eh? Hoy va a ser un programa absolutamente desordenado, porque viene gente, no sé por qué la gente se pone impuntual. Ha venido gente del pasado, sí, y del futuro. Sí, está, está todo. Señor Astropolo, go. ¿Cómo le va? ¿Más y bien? Muy bien. ¿Cómo muy les bien? Va? Felicidades. Qué linda voz tiene, ¿eh? Felicidades. Ah, ahí está. ¿Está cómodo con el micrófono ahí? Sí, mire, bien. Perfecto. ¿Qué? Perfecto, bueno, me alegro, ¿eh? Me alegro, señor Buenaventura. ¿Bien tuvo función algo así? No, di clases. Y nada, mi complicada agenda de Playboy. Muy bien, sí, claro, es típico. Bueno, nos han venido a visitar amigos, qué grandes, en fin, la saluda Eliana a la casa, se dio, ay, ay, ay. Mira, qué lindo momento. Bueno, bueno, mucha alegría a todos. Quiroga llegó ebrio, totalmente ebrio. Quiroga, mira, hace fuck you y se le tuerce el dedo. Hacen fuck you y se agarra los genitales. Y cayó con un champán en la casa, bien, la casa. Arte total, Dios mío, cómo va a terminar. No ha venido Silvia Barra. Que cuando viene, a ver si va a hacer su, hace su entrada, Guillermo Sells. ¡Ey! Por favor, acomódese en una silla. Bienvenido, William. Guillermo Sells, hoy vamos a hacer un programa de puras cositas distintas y nuevas, y qué sé yo, sin columnas. ¿Qué dijiste? Es una vergüenza lo que acabas de decir. Un programa desordenado. Bueno, no lo armamos, está bien. No tenés por qué andar revelando, ni vos, ni Félix, ni nadie tiene que por qué andar revelando esto. Bueno, en fin. Vamos a hacer una apertura. No la tenía a mano. No la tenía a mano. Fabio Yuri no tenía. No, viejo, no. Por favor, concentración, ¿eh? Entonces, va de vuelta. Tira para atrás, ¿eh? Vamos a volver. Vamos a hacer como que. Por favor, concentrate, ¿eh? Durante la apertura, Yuri, aplausos y toda la bola. ¿Está bien? Bueno, perfecto, ¿eh? Vamos a charlemos algo informal. ¿Sí anda muy bien usted? Por supuesto, como siempre. Bueno, me alegro. Usted espléndido, radiante, ¿se lo ve? ¿Qué es un buen momento para qué, Félix? Para arrancar el programa. Eso, la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. En vivo y en directo del estudio mayor de Radio Splendid, la grada llena de visitantes. Más de 150.000 personas se acercaron a saludar por los 100 programas de este benemérito programa de trasnoche. Fuerte aplauso. Aplauso de 25 personas. Terrible. Tiene grabado el aplauso de un salón de té, con la señora de té que se juntaba así a despedir a Videla, ¿se acuerda? Esa, bueno. En fin, hoy vamos a tener miles de columnas, va a estar Silvia Barton, la señorita Sommelier, va a estar, señora Sommelier, va a estar el señor Antropólogo, que no tiene columnas, pero va a hablar de cualquier cosa. El señor Guillermo Celsi nos va a contar de baile, la señorita Vanessa Strauch va a hacer lo suyo, el señor Félix Buenaventura va a aportar chascarrillos, yeah. Y después no sé quién más visitará. Tenemos amigos, todo, para celebrar estos 100 programas de Hora Doble. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Llévatelo, que llévatelo. Hay una parte muy linda que estaba, que era la parte que justo baja, entra justo la Marsellesa. Entonces yo había terminado y subías eso y se escuchaba como, que era como de redondear el tema. Sí, no, seas guarango, no me digas esas cosas, que la gente después es mala y comenta. También es el cumpleaños de la señorita Eliana Lacasa, que está justo ahí. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Se le tira encima. ¡Para, la manito! Vergonzosa la actitud de Quiroga. Terrible. Bien, tenemos para regalar, como siempre, tres vouchers de Nakam Pop. Nakam Pop, cadena nacional y popular de Rappi y Morphy, nos regala tres vouchers para retirar en Freire 932, en la puerta de la radio. Vouchers que contienen un pase para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakam Pop. Nakam Pop, ¿cuáles son las características que tiene? El precio es barato, siempre es barato, siempre es rico. Rico sabor. Rico sabor, sí. Y muy barato. Tiene mucha variedad. Congelado, sí. No. Viste que no es lo mismo cuando te dan antes te dan un vale, ahora te dan un voucher. Y como que tiene más peso, ¿no? Sí, es como que te da la sensación de que te vas de viaje, ¿no? Claro, en vale no vas, pero con voucher sí. De viaje a Nakam Pop. Sí, un viaje a Nakam Pop te querés ganar, si te pasás a buscar el voucher ahí por Freire 932. Tiene, entre otras cosas, la hamburguesa 9 pesos entre las 10 y las 16. Tiene congelado los precios de las menúes con huevo desde marzo. Los tiene congelado a 10 pesos, ¿eh? Mira, los menús con huevo suman millas, dicen. Sí, exactamente. Suman millas, y lo que te suma millas también es el café gratis. El café a 5 pesos tiene ahí. Todo el café del mundo te podés tomar por 5 pesos. Si dame un galón, incluso podés llevar un balde y llenar el balde disimuladamente. Podés cargar un DeLorean ahí. ¿Un qué? Un DeLorean. El DeLorean, el auto. Volver al futuro. Yes. Futuro. Eso, Nakam Pop siempre nos estuvo apoyando desde el primer programa. Pero si quieren un postre, tenemos nuestra heladería de cabecera, que también hoy no me busqué el helado, hoy teníamos helado gratis, que bueno, lo voy a tener que buscar el lunes. Estoy harto de incompetencia. Ya está. 40 años en la radio llevo. 40 años en la radio, ¿a vos te parece? Titor, muy bien. La cuestión es que Cadore nos regala un kilo de helado para el oyente. Teníamos champán, helado. Y bueno, viejo, si no me acuerdo yo, no se acuerda a nadie. Renuncio. ¿Qué vas a decir? ¿Querés un laburo? ¿Laburo? ¿Quieres un laburo? Sí, sabes que muchos quieren estar en la silla que ocupás, ¿eh? Así te lo digo. Muchos. Sí, mirá, sin ir más lejos. Te estás señalando vos mismo. Yo quiero estar en las dos sillas, en quiero la estar, mía y quiero la estar tuya. En esa porque tiene compu. Quiere apoyar los pies. Exacto, quiero apoyar los pies. Está muy bien. Bueno, cuestión, helado de Cadore, ¿te lo querés llevar? Participá de la consigna. ¿Cuál es la consigna? Cumpleaños con helado. Hoy cumplimos 100 programas, entonces cumpleaños con helado. Cualquier cosa que se pasa, que haya tenga que ver cumpleaños. Exacto. Con helado. Exacto. Helado de chocotorta. Piñatacho. Ahí está. Helado de chocotorta. Helado de chocotorta. Que existe, de hecho. Sí. Pero no me parece que le haga justicia, ¿eh? Pistacho piñata, pistacho piñata es un... Bueno, es un, es muy rebuscada, no, pero bueno, hay que buscar guirnalda, pito... Maraca, no sé qué... Maraca, pito, guirnalda se suena acá. Algo de bonete, por ejemplo. Cumpleañero siempre tiene bonete. Velita, ahí está. Helado de... ¿qué? De parafina. A nadie se le ocurre nada, ¿no? Helado de parafina se me ocurre. A ver, No, pero dame un tiempo y ya me empecé a sacar la ficha. Sí, tipo, menos 10, hasta menos 10 tenemos. Dale. Sí, yo no tengo nada todavía. No, pero no hay problema. Globo, por ejemplo. Eso es muy... Con globo debería haber algo. Estaría bueno Matraca Montana. ¡Listo! Me retiro. Matraca. ¿Qué? Sí, no, hay matracas en los cumpleaños. Maraca, esas cosas. Dice. No sé, por favor, es de 40 años en la radio. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? En fin, bueno, vamos a tener a Costa del Tuyuc también. Me interesa, interesante eso, que decirle que en directo vamos a estar en este momento en el Congreso de Ciudades Costeras que se desarrolla en la costa oeste de los Estados Unidos, así que lo vamos a tener ya después de la pausa, después de la tanda vamos a hablar con él, y vamos a tener también la columna de Bernice Strauch y un montón de cosas. ¿Pensaron ya algunos gustos? No, pero dicen que hoy estaba para meterse al mar en... Ah, en Costa del Tuyuc. Vamos a ver en Los Ángeles, que es donde está en este momento nuestro... El alcalde, ¿cómo se llama? El community manager. ¿De qué se ríe? Por favor, bueno, tanda y ya volvemos con la hora doble. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de Banana Slip. Heladería Garchelo. Y si venís antes de que termine el mes, con la compra de un kilo te regalamos un cuarto de su nuevo sabor. Flujos del Bosque. Heladería Garchelo. Heladería Garchelo. Avenida Alvear, esquina Callao, Recoleta. Y su nueva sucursal en Avenida Perón y Varadero, Rafael Castillo. Helado Garchelo. ¿Lo conoces? Varios elementos de esta publicidad fueron tomados de respuestas de los oyentes a la consigna planteada en el programa La Hora Doble de Radio Espléndida del día 24 de mayo de 2013. Ni la emisora ni la AFCA se hacen responsables por los derechos de propiedad intelectual reclamados por los oyentes de este programa, que ya bastante mal están para escucharlo en todo el país, excepto Formosa, donde está Gildo y Franz, que es un garca. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Presenta este segmento, Costa del Tuyú, la libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Bueno, tenemos una comunicación en directo desde el Encuentro Internacional de Ciudades Costeras o Balnearias. ¿Cómo es así, Jorge? Así es. ¿Me están escuchando bien? ¿Me están modulando? Sí, pareciera que sí. Estamos acá en la estación transmisora pegadita al Océano Pacífico, del lado de Norteamérica, al norte de México. Es California, el estado de California, alguna vez perteneció a México. Estamos en un congreso, venimos a representar los colores, las banderas y también también al pueblo, ¿no?, de Costa del Tuyú, al primer congreso internacional de políticas públicas de Ciudades Balnearias. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Y qué aprendizajes estás obteniendo? Lo que estamos más que nada acá es enseñando. Estamos transmitiendo el conocimiento de toda nuestra trayectoria de estos últimos 5 años de políticas públicas de crecimiento a representaciones de África, de los Estados Unidos. No vino nadie, lamentablemente, de Latinoamérica. Tampoco de la parte elusa de Brasil. Lamentablemente no pudo venir nadie. Nosotros enseñamos y aprendemos aquí y nos encontramos con un viejo camarada, un viejo amigo, que él es nativo de la Argentina. Pero es un caso especial. Es el primer intendente nativo de Argentina que llegó a intendente, pero de otro país. ¡Qué emoción! De la ciudad de Marina del Mar, en California. ¡Qué emoción! ¿Cómo es el nombre? Sí. Él se llama Daniel, nosotros le decimos Dani Muñoz Sampaio. Y bueno, yo le voy a pasar con él porque la verdad que me parece que es interesantísimo. Además, como garpamos nosotros, podemos hacer lo que queremos. Claro. Nosotros estamos en otro país. Me gustaría que él le comente sobre todas las cosas que viene haciendo y todo sobre su historia de vida, ¿no? Por favor. Bueno, ahí le paso con Dani, ¿eh? Por favor, muchísimas gracias, Martín. ¿Aló? Hola, Dani, ¿estás ahí? Sí, Daniel Muñoz Zapallo aquí. ¿Quién habla? ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué tal? Con Federico del programa La Hora Doble. Mucho gusto, Federico. Dani, ¿qué se siente haber nacido en otro país y llegar a algo tan importante como ser intendente de una ciudad balnearia en los Estados Unidos? Y es el sueño americano, bueno, norteamericano, pero bueno, es un sueño de tantos, ¿no? Yo Yo tenía cancha de palo en Almagro y después en los 90 me pegaron fuerte y me vine para acá con dos paletas de palo y unos shorts. Y bueno, impuse lo que acá llamamos el paddle tenis, que sería el paddle, pero con tenis, paddle tenis. Ah, muy interesante concepto. Y eso de ahí, ¿y cómo fue el paso a ser intendente? Y bueno, hubo varios accidentes, bueno, cosas de la vida, ¿no? El intendente anterior, no sé, tuvo ciertos escándalos, yo mucho de eso no sé, pero bueno, un día yo estaba en el City Council, Chamber of Commerce, ese tipo de sello de goma que uno tiene acá, y bueno, un día de repente me eligieron intendente, y pasaron varias cosas, varios eventos, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuál es tu salario actualmente? El salario está bien, podría ser mejor, no sé, a nosotros no nos gusta hablar mucho de dinero, porque está el salario y después, bueno, hay varios viáticos, cosas así, es uno complementa, pero bueno, es comparable con el salario de un intendente, me imagino, en cualquier lugar del mundo, un alcalde, ¿no? ¿Qué motivo? Contame algunas conclusiones del Congreso de Ciudades Balnearias a nivel internacional que se está dando. Bueno, el Congreso en realidad, mira, yo te digo la verdad, a muchas de las sesiones no he ido porque uno está muy ocupado con... Yo todavía tengo que manejar la ciudad, la manejo por Skype, pero... ¿Qué sé yo? Bueno, de lo que se habla un poco en todos los congresos. Acá tu amigo te puede contar un poco más de detalles. Pero bueno, sale todo, no, qué sé yo, los viáticos, ¿no? Dani, muchísimas gracias. Por favor, pasame con Sergio, si puede ser. Acá te lo paso de vuelta. Muchas gracias. Queridísimo, la verdad, un honor contar con un conterráneo que tiene doble nacionalidad y maneja una intendencia tan grande como la ciudad de María del Mar, ¿no? Tienen un parque acuático que es muy lindo, me gustaría que ustedes alguna vez lo visiten. ¿Cómo? Y ahí está el delfín Mario, ¿no? Que es la mascota de la ciudad. Sí, Esteban, ¿vos podrías traernos alguna foto o algo por el estilo? Mira, si les compré unos delfinitos chiquititos que son de metal plateado, no son de plata, para colgar, uno para cada uno, y también no sé si está nuestra DJ hoy. Me interesa mucho, Sergio, que me cuentes de qué charlan en ese congreso. Ah, ¿en el panel? Sí, nosotros sí. Representamos el caso, no sé si ustedes recuerdan, que en un momento en la historia de Costa del Tuyú, nosotros decidimos eliminar la posibilidad y el crecimiento de las avenidas que manejamos exclusivamente con calles y veredas. Eso ha sido, la verdad, ha tenido muy buena recepción acá, porque es un gran problema ahora el tránsito en la ciudad de Baleares, y con todo esto, que bueno, lo pueden escuchar acá, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eliminando las avenidas, dejando únicamente calles, al revés de lo que hizo el tandilense Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, con el Metrobús, nosotros eliminamos directamente el uso de avenidas, nos convertimos en espacios públicos, y eso tuvo mucho gancho. También hablamos mucho aquí con otros intendentes, mucha gente que es de la zona del Caribe, ¿no? El de Martinica, por lo propio, nos contó cuál es su experiencia con la reutilización de cocos. Ellos utilizan los cocos que ya le han extraído el agua, que ahora se toma mucho el agua de coco como que tiene falsos, digamos, es falso que hace bien para la salud, ¿no? Entonces ellos lo que hacen con los cocos, reconstruyen, rearman casas y también hacen instrumentos musicales. La verdad, como te decía Dani, nosotros acá nos interesa más que nada lo que pasa de noche, ¿no? Los cócteles, los shows. Y está el tema de la legalización del ajenjo también en California, es uno de los tópicos principales de este congreso. Muy muy interesante, Sergio, la verdad te dejamos ya libre porque la agenda debe estar ocupadísima, pero quería antes que nada comentarte que hoy... Ahora arrancamos, después le mando la foto, arrancamos para un lugar, yo no entiendo mucho inglés, pero dice Live Nude, Gears, Gears, Gears, Live Nude, Star Trip, Live Totally, Live Nude, parece bonito, vamos a ir acá con los compañeros, incluso nos encontramos con un uruguayo que no vino de representación de ningún balneario. Estaba por acá y lo invitamos. ¿Qué? Así que vamos a ir. La verdad, esperamos no perdernos. Mañana arranca muy temprano, 7 a.m, el primer panel de políticas públicas, que es de reutilización de molinos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, felicitanos, estamos cumpliendo 100 programas acá, ¿eh? Uy, los felicito, la verdad que los quiero felicitar porque nuestro vínculo, si bien es algo que nosotros ponemos de nuestro propio bolsillo, que viene de del erario público, y eso le cuesta muchísimo en impuestos a todos los ciudadanos de la ciudad, no hemos tenido hasta ahora ninguna felicitación. Nadie nos ha dicho qué bien que están en radio, pero por nuestra parte, por la intendencia, nos ha dado muchísimas satisfacciones, la verdad, el diálogo pago con ustedes. Qué bueno, y ojalá por 100 programas más de diálogo pago, ¿eh? Sí, por 100 programas más, y la verdad, espero cuando regrese a Buenos Aires, me voy a quedar un día en el hotel de Seiza, y ahora lo reinauguraron antes de partir para la costa, así que a lo mejor me puedo, si ustedes me mandan un remis, porque bueno, una cosa que garpemos todo, puede ser que me aparezca por el estudio y le lleve los regalos, los del fincito. Mira, van a quedar muy buenos. Sería un sueño, ¿eh? Sería un sueño. Bueno, un abrazo para todos y excelente la tecnología que han utilizado. Gracias, de buen congreso, ¿eh? Bueno, chao. Bueno, chao, así fue. ¿Qué contacto? No escatimamos en gasto ni en nada. Tira el separador de cierre y así nos reorganizamos. Porque... Presentó este segmento Costa del Tuyú, un refugio de gozo para escaparte del ruido. Bueno, perfecto. Ahí, entonces, claro, recordamos la consigna de hoy, es cumpleaños con helado. ¿Se les ocurrió alguna en el medio? No. ¿No? ¿A ninguno? Nada, ¿no? Globo. No, además, estaba tan concentrado con la charla que... Sí, guarda, acomódense un poco el micrófono. Ahí está, perfecto. ¿A ninguno se le ocurrió nada? No, a ver, no hay participación todavía. Me parece que la consigna va a ser menos participativa del mundo, lo cual hace que nosotros nos quedemos con ese lado de Cadore, así que lo estaré celebrando, ¿eh? Perfecto. Sid Bernstein manda un abrazo enorme desde Estados Unidos. Le mandamos otro abrazo. Se nos fue medio panel a Estados Unidos. Nosotros vamos a escuchar música y ya volvemos con la hora doble. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I when I'm wiser. ¿Quién dijo que esa canción estaba bien? ¿El enemigo? No, el enemigo no, el productor, eso Quiroga dijo, hoy pongo canciones que me gustan a mí. Ahí está, a nadie le gustó tu primer tema, Quiroga, ¿eh? Horrendo, ¿quién lo hizo? ¿Tu primo? Porque ninguno tiene menos de 40. ¿De qué cosa? No sé qué se hace el pendejo. El pendejo, por favor. En fin, tenemos acá un montón de gente en el estudio. Vanessa Strauch está con nosotros después de tanto tiempo. Préstense el micrófono, así se escucha como sí, van hablando. Sí, vamos haciendo así. Ahí está, usted hable de frente. ¿Cómo anda, Strauch? ¿Bien? Sí. ¿Sí? Bien, ok. ¿Quiere que le hable en otro momento? No, ando bien, sí. ¿Sí? Vengo de trabajar. Pero le voy a hacer... Vengo de trabajar, estoy muy contenta con los 100 programas. Oh, muy bien, estamos perfecto. Tenemos acá Manuela, ¿sabes cómo le va a usted? Bien, acérquese, pase, dense vuelta ese micrófono si quieren. Venga. Muy bien. Si quieren compartimos con el antropólogo acá y ahí está. ¿Usted está bien? Ay, estoy conociendo al antropólogo, bueno, estoy emocionada. Encantada. Encantado. Bien, estamos tomando champagne y todo. Va a debutar con una columna, ni más ni menos que el señor Guillermo Celsi. ¡Qué emoción! Que nos va a contar de dónde va y la separamos y volvemos con esa columna. Sin separador, ya entramos en la columna. Bien. Está bien. Es un programa de 100 programas. No te preocupes, Fabio. Estamos todos con vos. Te bancamos a muerte, viejo. Por favor. Todo. Vamos a votar por vos en los éteres. Sí, en los éteres, sí. Bien, ahí. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo te va? Bien, ya nos hemos saludado, pero volvemos a saludar. Sí, pero bueno, no, nunca está de más. Les cuento a todos, todos los que quieran pueden participar, traten de cuando participar, háblele al micrófono. El señor es frecuentador, en general, de la noche de dancística porteña. La noche latina, vamos a ponerle un nombre, sí, ¿no? Sí, es un caliente, ahí donde lo ven, él es un caliente que baila y ¿vas a Azúcar? Voy a Azúcar, de Abasto, de Belgrano, por ejemplo. O sea, participo y también observo. Está bueno mirar con cómo se baila. Ajá. Y bueno, casualmente ahora tenemos sonando de fondo un baile que está muy de auge ahora. ¿Sí? Que es la bachata. Ajá. Creo que está superando a la salsa. O sea, la bachata está dentro de la salsa, digamos. Es como un ritmo salsero, como el mambo en 12, el merengue. Pero la bachata está superando. O sea, digamos, como que el hijo se está comiendo a la madre. Por decirlo de alguna manera. Muy linda. Qué linda analogía de los hamsters. Sí, me encanta la teoría del filicidio, así que es bueno mezclarlo con la... El filicidio, que es la muerte de Hugo Fili, ni más ni menos. Exactamente. Sí, no, pero además se quedó como cienciólogo, ¿no? Es como que sonó así como se come placenta. No importa, fui solo yo. No importa. Pero está bien, una imagen tierna. No sé qué estabas haciendo, pero yo te hago el aguante hasta que bueno, no puedo. Bueno, y estamos entonces, la bachata está generando... Está generando trago, es un baile que se baila muy pegado. Pegado. Se apoya la pierna con la entrepierna de la pareja, en los dos casos, ¿no? Es como una lambada. La lambada se baila como casi más en el lugar. La lambada tiene la salsa tiene como un bailecito un poquitito más, pac, pac, pac, y un golpecito. Ajá. La lambada es como más frotada todo el tiempo. y las la bachata es como una como un frote con un golpecito de tuk tuk tuk pum gol tuk, tuk, tuk, pum no, tú, se me ocurre un chiste fácil y lo voy a hacer porque estamos festejando tuk tuk tuk bachota. Ahí va, muy bien, te lo dije nomás. Muy bien. Qué barbaridad. Renuncio. Sugiere. Renuncio. Es un baile que la vestimenta es muy importante. Generalmente siempre los pantalones ¿sueltitos? No, suelen ser ajustados los pantalones, claro, del hombre, claro. Sí. Y de la mujer también suelen llevar jean, la parte de arriba un poco más suelta. Ajá. Hay mucho saco en la bachata, esos sacos Miami, cadenita con onda mafioso. Sí. Pega muy bien eso. Ubicamos, el saco, así, el saco ese. Saco abierto. El saco John Donson, ese. Saco, ¿no? John Donson. ¿Y vos cómo vas vestido? No, yo soy más discreto, soy una remera negra. No soy tan parte. Y hay una cosa que es muy característica que jamás podría utilizar del baile, que tiene mucho gel, ¿no? Mucho Glostora, Bill Cream, Lord Cheselin, sale mucho en los bailes latinos. El look así, el look es un plan, ¿cómo se llama? Scarface, ¿no? Es así, es como más o menos, es mucho peinado para atrás y con un chuflito adelante. Old Spice. Claro. ¿Y la camisa Old abierta? ¿Es un perfume o creo que tiene su gel también? No, sí, es decir, Lord Cheselin. Se puede sentir algún Pino Colbert, medio ochentoso también. Sí. Se fue Andy Fernández. Y las mujeres, mucho el amarillo. El amarillo sale mucho en bachata. Un Etienne. Y alguna más modernita, un Ciel, ponele, muy algo lindo, así, ¿no? Muy lindo. El perfume. Valor. Y después, no, tenés alguna, por ejemplo, en Azúcar, en los sectores más de Palermo, ¿verdad? Por ahí algún guilty te encontrás, alguna chica. Un oledor, un tipo que olfatea, baila y olfatea. Sí, ¿no? Así la bachata va mucho con el perfume amaderado, si se puede decir. Mira, ahí tenés justo una sommelier al lado que olfatea todo tipo de cosas. Sí, justo una que usa perfumes amaderados. Pensé que sabías. Simonetti sabía. O sea, ¿vos qué opinás? ¿Que yo bailo bien la bachata o no? Para mí sí, pero se ve, qué emoción, hagamos que baile bachata. Te veo frotando y golpeando. Queremos que baile en bachata. Sí. Después, si el tiempo nos acompaña, una bachata. Sí, por favor. Bachatiemos. Hay que tener cuidado, van muchas chicas a buscar chicos cubanos, de hecho hay anécdotas a granel de este caso. Tengo una amiga que conoció un cubano. No sé si hasta qué punto se puede contar esto, pero conoció un cubano. Lo que quieras. Bueno, con nombres y apellidos. Sí. No, pero por ejemplo, una previa, esto es verdad lo que voy a contar. En una previa que tuvo, no pudo meterse el miembro en la boca. Papá. No hubo manera. Intentar de tan grande, no pudo. Lo conozco al chico, es un chico flaquito, pero se ve que, bueno, impresionante. Y ese, pero bailarín de bachata con baila pegado, todo. ¿Lo resolvieron eventualmente? No lo pudieron resolver. No es un hombre. No, jamás. Ella tiene la boca muy chica, quizás. ¿Para qué tanto? ¿Vieron? ¿Qué le sirve al bachatero? Bueno, otras cosas se pudieron hacer, pero no se concretó eso. También. Sí. Va la chata, muy bien. Muy bien. Y sigan sumando, ¿no? Es una consigna paralela que rima más. Frases o eses que comienza, que se vincula a bachata. Por ejemplo, bachata. Bachota. Sí. Bueno, hay que tener mucho cuidado con. Yo tengo la idea de que el baile, cuando es inversamente proporcional a cuanto más pegado se está, menos levante hay, digamos. O sea, la histeria, o sea, la salsa es como más medida, tiene como. No hay frote. Cuando más se van acercando los bailes, tipo el tango, la bachata, la lambada, el fogó, que es un ritmo brasilero, más difícil es concretar. O sea, más se frota, pero más después cada uno por su lado. Sobre todo la mujer. El hombre se queda ahí como expectante, como diciendo, esto ya está, me frotaste todo, ya está, y sí, hay que bancársela. Es un baile muy histérico. Mira, sea, hay que estar predispuesto a esto. Es bueno el hombre saber cómo va a encarar en bachata. La mujer que está sentada es más difícil. Generalmente siempre la mujer se ofrece al baile al borde de la pista. ¿Paradita? Claro. Paradita, como bailando así. Y hay que evitar el efecto en cadena, ¿no? Si una mujer dice que no, no hay que seguir con la de al lado. Esto es como... No, claro, eso es una berretada. Eso es una berretada. ¿Por qué aplauden acá todas? No, no es tan... Como los vendedores ambulantes, claro, de pero es obvio. Como en el subte, viste que pasa alguien y te deja las viromes sobre la, eso, sobre la pierna y el primero que dice no, que no, ya los demás no aceptan. No, no aprendes que le eso, pongan eso. Se aprende a los 17 años, que vos vas no a andar ahí rebotando en línea, nada que ver. Claro, no, pero ese, eso pregunta, es de mamado. Es de mamado eso. Tengo una pregunta o de caliente. Por favor. Experto en danza. Por favor. Danza? Sí, soy el experto en mirarla. Nuestro bailarín. Eso, quiero saber si es cierto esa, ¿cómo se diría? Creencia popular del que baila bien. Mira, se dice que el baile es como una simulación del sexo. Yo me lo preguntaste en masculino, es como hacer el amor de parado. Yo creo que sí, creo que si bien hay mucha histeria, tenés que fijarte, es depende de la persona. Hay mucha gente que hace el amor sola. Así como lo ves Manuela, en la... Onanismo, se llama. O sea, esto te vas a dar cuenta mucho en la pista cuando ves gente de gimnasio, chicas muy muy producidas, hombres muy trabados, qué sé yo, en la cama lo hacen solo. Prácticamente vas a estar haciendo el amor sola. Lo mismo que en la pista. Él va a estar bailando y vos vas a ser simplemente un ingrediente para que él se luzca... Un romántico. Bueno, nos derrite a todas. Terrible momento, terrible. Me puse colorado. Sí. De hecho, me traje la bandana para que no... Qué suerte, para que parezca que... Qué suerte no sentarme al lado de Guille, ¿no? Porque si no, no sabría cómo contenerme. Pero bueno, es... Se tienta ahí, boludo. ¿Qué opina? ¿Antropólogo bien? ¿Todo bien usted? Sí. Ah, está bueno escuchar la opinión de un antropólogo porque sí, bueno, por la sí, opina sí, eso. Está. ¿Bailas bien vos? ¿Usted baila bien como antropólogo? No, más o menos. No bailo muy bien. Sí, te has cambiado, te dejaste la barba. Sí, no le gusta a nadie. Sí, ¿te gusta? Sí. Ah, bien, me alegro. Bueno, sí, ¿qué más? Me encanta ese mundo azúcar, voy a empezar a ir. Bueno, ¿dónde se baila bachata? ¿Dónde se baila bachata? Bueno, creo, tengo. Prácticamente, dentro de poco va a haber bachatas, lugares de bachata casi todos los días, de lunes a viernes, o de lunes a jueves. Viernes y sábados, viernes, sábado y domingo, generalmente los lugares de salsa son como de todos los estilos. Pero, por ejemplo, en Frodo's, que es un lugar que está en San Telmo, a una cuadrita de la trastienda, ese Balcarce al 600, al 700, ahí tenés los miércoles, que la clase es a las 10 de la noche. No, acá no hay ningún arreglo. No hay ningún arreglo, esto es todo de onda. Ahí tenés primero la clase y a las 12 se larga el baile. Es increíble ver la cantidad de gente que va a los lugares de salsa y se queda bailando hasta... Yo, por ejemplo, ayer en Frodo's estuve hasta las 3 de la mañana y la gente se veía... Y yo soy comediante, pero digo, ¿esta gente de qué trabaja el día siguiente? Y no sé si serán todos comediantes, pero la gente que le encanta el baile, le encanta bailar y no para y no tiene problema de levantarse al día siguiente con 3 horas de sueño. Mira, sí, eso es muy común. Es como el grupo de adictos del tango, viste que el tango también genera así adictivo, como una pasión así de gente que sale todos los días a bailar tango y se duerme a cualquier hora. Hay un grupo de adictos que directamente también hace eso, que no duerme. Sí, ¿vos bailas algo, Fede? No. ¿Y vos, Félix? No, ya me olvidé de todo lo que sé de capoeira. Perdón, también están los oficinistas que quieren meterle un poco de jamemú a la semana. ¿De qué? Jamemú, un poco de onda, frote y todas esas cosas. Bien. Y que van por pura diversión para cortar la semana así como sería un after office, ¿no es cierto? Sí, sí, van muchos así, que vienen con una camisa ya bastante trabajada durante la semana, durante todo el día. O sea, esa camisa está desde las 7 de la mañana puesta y hasta las 3 de la mañana sigue bailando salsa. Suele ser despreciado el que va a buscar ponerla a los lugares de baile, ¿no? O sea, hay como un grupo selecto de gente que baila en serio y que lo señala. No, dice, este es el famoso tarado que crees que no baila queda fuera. Claro. Ahí la belleza no cuenta. O sea, vos podés ver a gente... De hecho, hay algo, la mujer y el hombre, cuando bailan son mucho más lindos. Se los ven mucho más estéticos. Hay como todo una cuestión de onda, de actitud. y una mujer puede ser muy linda, muy bella. Por ahí por la mujer va a conseguir más candidatos a profesores amateurs. Dicen, bueno, vení que yo te enseño. Claro. Pero igualmente así, la persona que no baila, ya sea muy... La belleza no cuenta tanto ahí. Es, si bien hay mucha histeria en los lugares así de pegoteo, digamos, de baile... pero no, en si, general... Si bailás bien, vas a ganar. Pero si tenés actitud y si le pones ganas, sí. Sí, yo... ¿Los amateurs? No, que yo voy a bailar, digamos, a veces voy a donde... Para un poquito, déjame que te cuento mi historia. No, yo he ido a bailar tango y esas cositas, eventualmente desistí de la situación, pero voy cada tanto a un lugar donde se baila swing... Y mira, no swing. Todo lo que es swing. No, se baila swing. Sí, ese es uno de los lugares donde está ahí en Duncan los martes, creo que es, y los viernes en el Mandril, hay todos los días en algún lugar distinto. Y está muy bien, y realmente es increíble ver ahí, hay un coreano que baila swing, pero que es increíble, ¿viste? Cuando así se la lleva todas, pero en el bolsillo. El coreano en general se da mucha manía para todo, ¿eh? Sí, ¿no? Es yo increíble. Tengo muchos amigos coreanos. Mira, Gangnam Style, sí. Todo. Sí, sí. Yo fui una vez a una clase de swing, pero era tan triste el lugar que nos fuimos. Fuimos todos con la ropita, con Max, con su compañerito divino, mira. Y era tan triste el lugar, y dijo, no, vamos. No, en este se pone, este ¿eh? Y aparte toca una banda de swing que es muy buena en vivo. Está buenísimo. El ambiente de swing es como... generalmente los ambientes de rock and roll son de los más freaks que hay. O sea, encontrar gente casi prácticamente sí. Disfrazada de Elvis, con sí. Tiradores. El sí. Ambiente de swing es como el ambiente más cool dentro del rock and roll, digamos. Sí. O sea, encontrás como gente más... Más normal, digamos. Vas a un lugar de rock and roll y puedes encontrar gente que, sobre todo el rock and roll, tiene cosas muy locas, que es revolverse por el aire. Sí. Ya el baile en sí es bastante freak. Oscar, perdón. Sí. Oscar, porque quiero explicar de qué me río. Mando un mensaje, la bachota y la lambida, dos bailes calientes. Pero es una tontería, es un chiste fácil. Pero suma. Le interrumpí la cosa que no, estaba hablando, favor, en serio. Por favor. Tengo un dato acá para los amateurs. La salsera es en Yatay 961. Los días martes pueden ir a entrenarse para después ir a... La salsera es el primer club de salsa que hay en la Argentina, creo que en la Argentina, no sé, por lo menos en Buenos Aires, que empezó como una casa de Cuba acá en un club, digamos, y después se empezó a abrir al público, y creo que es el... Si no me equivoco, es el primer club de salsa que hay. A mi gusto, es uno de los más lindos para bailar. Donde mejor clima hay. Hay como una cuestión de zonas. Una cosa es ir a bailar a Palermo y otra cosa es ir a bailar al Abasto o a San Telmo. Claro. Por ejemplo, en el Abasto se ve un ambiente mucho más latino, lo mismo que en San Telmo, y en Palermo es como un poquito más chetón, digamos. Claro. Más careta. Más caretón. Mm. Y sí. Es como el ambiente que vas a ver en el Abasto o en San Telmo es como más común. Lo que se ve mucho en relación a esto que me decías, el oficinista, que va mucho turista, van mucha gente, muchos europeas, brasileras, que van a buscar o latinos o van a buscar argentinos o... Van a buscar masa, o sea, hay gente que busca masa, está bien, no tienen esa cosa que se... No te caen las extranjeras. ¿Más? Sí. Otro lugar es Foynes. La droga, Foynes, la droga. Oye, ¿tú la cata, Barto? Barto, me encanta, saqué fotos a Barto. Otro lugar para bailar bachata es en Foynes, que es los viernes, que es un lugar que también tiene Fogó, que es acá en... Ah, el Fogó. En Palermo. Fogó, que se pronuncia, en castellano se pronuncia de muy mala manera, de forro. Sí. Que es un baile brasilero. Sí, que está en realidad, también medio a pleno, ¿no? Está en auge, tuve la suerte de ir a bailarlo en Fortaleza, que es donde nació, que el fogó significa, viene de una palabra inglesa, de dos palabras inglesas, que es for all, que es para todo, que es un baile que podría bailar cualquiera. Mirá. Lo que tienen los bailes, que cuando nacen son como para, o sea, vos te vas a bailar salsa al Caribe o a Colombia y es muy fácil de bailarlo. Cuando se empieza a exportar, o lo agarran los yanquis o lo que sea, ya empieza a ganar tecnicismos. Lo agarra Cheyenne. Cheyenne, o en Miami, el baile estilo Los Ángeles, o la lambada francesa. Entonces ya se empiezan a formar como guetos. Y cuando vas al lugar de origen del baile, te das cuenta que es muy simple, que los ritmos latinos, con tener el 1, 2, 3 básico, lo puede bailar más o menos cualquiera. Y después se van haciendo. Se hace más de salón, lo que se llama, por ejemplo, en el tango de salón. Vieron que siempre en el mundial de tango hay una categoría que es tango de salón, tango. Que lo han ¿cómo se llama? Más no los es europeos. De salón, claro. No es de salón, el otro, ¿cómo se llama? No es el de salón, que es como el más milonga, sino el que el es. El tango como... europeo, que es el que claro, se. Claro, ese levanta, es el que es acrobático, digamos. Acrobático. Claro, es una cosa así. Tango de escenario. Tango de escenario, ahí está, está muy bien, muy bien. Menos mal que viniste, ya te pagaste la entrada. Sí, sí. Ya vamos a hablar en otra oportunidad del tango. Muy bien, Guillermo Celsi de debutando con su columna. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Tanda! ¡Tanda! ¡Corramos la mesa y baila con Barton ahora! ¡Tanda! ¿Abatimiento? ¿Cansancio? ¿Falta de energía? Probá con el complejo multivitamínico del doctor Durañona. Cada comprimido de doctor Durañona reúne hierbas naturales de distintos lugares del mundo. Colombia, Bolivia y esa parte del Perú donde se fabrica droga, ¿entendés? También en Papúa Nueva Guinea y en Bahía Blanca, ¿entendés? Solo doctor Durañona te da fuerza, coraje y ánimo. Por eso era el favorito de Maradona, Canilla y toda la selección argentina del Mundial 94. Varios líderes mundiales lo recomiendan. Entre ellos, el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera ministra alemana Angela Merkel, ¿entendés? Además de las píldoras, doctor Durañona se vende en jarabe con sabor a durazno, papa y merluzonga, que podés tomar aunque estés resfriado, ¿entendés? Doctor Durañona, déjanos tus datos en el correo electrónico a durañona@hotmail.com y nosotros te contactamos, ¿entendés? Espacio publicitario. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. Me acabó. Come bien al mejor precio. De espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. I know you want it. I know you want it. I know you want it. food, a pair of boots. Yeah, you had a big machine bad ear. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your past to. Swag on them when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 year, not there would I pull up on side, this you pay me back. Nothing like your leg, he too square for you. He don't smack me, say that for your hair like that. So I jail watch, hand wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it if you dip pimp. Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work? Hey, yeah, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Ídola total, Eliana La Casa, fuerte el aplauso, yeah. Le trajo un champagne. ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! Así, y este bloque te lo vamos a dedicar a vos, todo el tiempo hablando de las bondades de Eliana. Pues lo que son muchas. Arrancando. ¿Una vez? ¿Una vez? Bien, bueno, no hay casi participación con la consigna, muy complicada, cumpleaños con helado, cumpleaños con helado, si alguien quiere... ¡Corneto! Helado, bueno, exacto, todo, ahí está. Todo lo que tenga que ver con un cumpleaños, si tenga que ver con helado, participa por una consigna de un kilo de helado de Cadore. No hay casi participaciones, con lo cual a nosotros no nos importa, básicamente, nos importa porque... Que, mira, a nadie pero, se le ocurre nada. Me gusta porque es muy difícil la consigna. Pero teníamos que hablar de... Sin embargo, acá tenemos unos mensajitos en general, mira. De amor. Total, fuck, dice. Fuck. Fausto ha dicho, vivo en Panamá, doy fe, viene a Argentina a bailar bachata con un tecnicismo que acá el común no va. La gente lo siente y fluye. Nos están escribiendo de Panamá, ¿eh? Eso es lo que hace tener 100 programas al aire. Ahí donde nos ven, nosotros tenemos una proyección internacional muy, pero muy interesante. Nos ven. Sí, nos ven, nos oyen. Feliz cumple la hora doble, ¿quién lo diría? Dijo Juno. Yo lo digo. Sí. Sí. Oscar OBF7, no te pongas esas cosas que son imposibles de leer, Oscar. Lindo programa, acá ya nos pusimos a bailar, falta un poquito de música. Muy bien. Suena con todo. Muy bien, muy bien. No voy a leer más. Y se trajo la... Y no hay más. Sí, dije que no voy a leer más, no dije que no hay más. No seas así. Mira, tenemos acá a Rocío Jiménez. No me digas cómo tengo que ser. Chicos, hay gente. Hay gente, hay seres humanos que escriben detrás de Twitter. Rocío Jiménez, por ejemplo, no lo mencionaste. Globo granizado. Malísimo. Feliz cumple, chicos. Bueno, Rocío por ahora es la ganadora de la consigna. Viene siendo la ganadora de la consigna. Sí, con globo granizado. Ay, con tengo la. Uno. Con... No importa, ustedes no participan. A ver, pero díganlo. A ver, dígalo. Dígalo si quieres. No, este es fácil. Guirnalda Masco. Guirnalda Masco, muy bien. Muy bien. Bueno, hay otros ahí. No te comiste mensajes. 100 veces con helado, dije, felicitaciones. No me comí nada, dije que no iba a leer más. ¿Y por qué no vas a leer más? Porque bueno, 100 veces con helado, especial. Felicitaciones a Lora Doble por el aire y la amplitud moderada, dice Ana Carolina. Guido dice: feliz 100 programa, chicos. La hora doble. Robertino Rojo dice: hoy me lo pierdo. Saludos y felicidades. Ariadna, ok, dice: felices primeros 100 programas. Y Silvia Barto, que nos lo está diciendo en vivo, pero también lo dijo él. ¿Dónde está Leán? Ah, mirá. Justo, telepatía. Se me ocurrió uno, Hola, Leán. Serpentín Naranja. Muy bien. Me gusta porque tiene una voz caliente, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tiene Serpentín Naranja. El zampán me pone mimoso. Bien, yo no sé cómo viene usted, por ahí es un segmento que sea un plomo para algunas personas, por ahí para otras personas es un segmento que digan, no lo puedo escuchar, tengo que apagar la radio, por ahí otros no quieran participar, pero otros necesitamos hablar de esto el domingo. sale el capítulo doble, el último capítulo de Breaking Bad. Ah, sí. El cual parte de este programa, entre otras cosas, los dos conductores bueno, que sí, tienen. Sí, sí, sí. Vienen siguiendo. Pero un columnista, por ejemplo, que de que empieza con A y termina con Antropología, también está actualizado y todo. Queremos hacer el debate de cómo termina Breaking Bad. A que no sí. le gusta. Tiene un toque de parecido al antropólogo. Heisenberg. Ponemos la gorrita de Heisenberg. Bien. ¿Quiénes están actualizados? No la vi. No la ves, perfecto. Bien, vamos a hacerlo entonces breve al bloque. Así no sé. Rapidito, contámela de qué va. Rapidito el argumento. Bueno, resulta que hay. No, contáselo. Un profesor de química. Sí. Un profesor de química que le descubren un tumor terminal. Entonces el tipo dice, ay, me tengo que costear un tratamiento terrible y dejar algo de guita a mi familia. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a fabricar metanfetamina. Entonces, tras fabricar falopa de forma clandestina, se asocia con un alumno que era medio reo, que tenía qué sé yo, qué sé cuánto, y cada vez empieza a meterse más en un cártel de droga, y le va bien, y empieza con todas esas exigencias que tiene, viste, ser... Y no se muere nunca, ¿no? Ser narco. No, tiene que matar gente, empezar a matar gente, limpiarse el uno, sacarse el otro, y está hasta las bolas en este momento. Y es ese momento en el que decís a este personaje en qué momento, digamos, el gran debate es en qué momento lo dejas de querer. Sí. ¿Podemos? Nunca. El debate de la oficina es ese. Estoy con vos. Tenés que bancar siempre. Estoy con vos. Nunca. Estoy con vos. Es muy buen personaje. Sí, pero Simonetti dice que hay un momento en la serie en el que él dijo, no, ahora quiero que caiga. Sí, y mucha gente cae. Me agarró un segmento, me agarró el moral. Me agarró el moral. Yo, el único que quiero es que le vaya bien a Jesse, que es el rubio bondadoso. Es que, no, lo... Es la víctima. Quiero que vaya bien a la víctima y muera todo el resto. Lo que es interesante es como que es una doble apuesta sobre Los Sopranos, que lo que tenía de interesante era realmente sentir pena por un tipo que asesina gente, ¿no? Que es en realidad claro. La primera vez que se vio en televisión, creo, desde en una serie, ¿no? Claro, estaba la novela Tudu Vale, que la protagonista en el 84, que la protagonista era mala y mataba gente y la adoraba. ¿En serio? Sí. Tudu Vale. Pero escuchen, Dexter es tremenda. El padrino. Yo soy re fanática de Dexter y terminó el domingo pasado. Pero Dexter mata gente que el público que no cree que merece morir. Exacto. Claro. Este no, este mata gente buena. Sí. Este tenés que quererlo porque tiene un lindo estilo para ser malo. Uh-huh. Claro, tiene una exacto. buena manera de ser malo. No, y también no, es eso de no le queda otra. Me resulta... Y bueno, Walter. Me resulta interesante, oyente que quiera participar del debate, lo sacamos al aire en este momento. 4010-7157, 4010-7158, a que quiera salir y debatir sobre cómo cree que termina Breaking Bad. Lo puede hacer. Perdón, tu personaje favorito, Pinkman, tendría que haber muerto al principio. No, es una carga para el protagonista, es insoportable. Siempre sintiéndose mal, sintiendo culpa, haciendo cagadas. Retrasa todas las movidas. Viejo. Todas las movidas. ¿Sabes la guita que tendría Walter de no ser por Jesse? Sí, totalmente. Es una conciencia estúpida. No ser, al contrario, no sirve para nada. Lo iba a matar, mira, si no fuera por Jesse, lo mataban a Walter, lo mataba el que lo tendría que haber matado, que era el verdadero bueno y el que todos queríamos que era el matón. ¿Cómo se llamaba? Porque al final el personaje Gustavo. Más bueno... No, el matón de Gustavo, el pelado. Ah, ese, bueno. Ese. Me gusta una novela que tenga un personaje que se llama Gustavo. Es rarísimo, ¿no? Eso te lleva derecho a Latinoamérica o a Bermúdez. Sí, pero Gustavo, no, Bermúdez, lo que es interesante es que el personaje tiene, digamos, supuestamente es chileno, pero vive en Estados Unidos mucho tiempo y después cuando lo hacen hablar español pasa eso que hacen siempre con los latinos que... Habla muy mal. Es una vergüenza, pero peor que un chileno, ¿eh? Tipo, sí. Y mirá que es jodido eso. Y... Qué barbaridad de las que están diciendo. Me encanta, sí. Queremos riesgo, queremos gente que tome riesgo, que diga cómo cree que va a terminar. ¿Que termina para siempre? Sí, termina, ya lo tenían planeado todo para esto, es increíble. Sí. ¿Alguno de ustedes cree que va a morir definitivamente? Pará, no vamos a entrar en preguntas puntuales. Vamos a ver cómo cree que termina cada uno, ¿no? Porque o cómo quiere que termine. Claro, no. Cómo quiere y cómo cree, me parece que acá se unen. Sí. O si querés separarlos, separalos. Bien. Arranca usted. ¿Cómo quiere y cómo cree que termina? Quiero que muera Pinkman. Que este Pinkman que vemos sea un fantasma de un Pinkman que ya murió hace tiempo. Quiero que ya esté muerto hace tiempo. Eso. Quiero que... A White le den el Nobel y le reconozcan todo lo bueno y lo malo que hizo, pero como si fuera todo bueno. Eso es lo que yo quisiera. Ahí está. Bien. ¿Alguno más que la esté viendo de ustedes? Ahí. No terminé la primera temporada. No terminó la primera temporada. No. ¿Cuántas temporadas son en total? Cinco. Ah, un montón. Cinco. Va por el capítulo de 10 y pico de la quinta. Bien. Usted oye, Moneda. ¿Qué no, mira, a mí lo que quiero, digamos, cómo me gustaría que... la verdad es que me da igual cómo termine la serie, si es bien un sueño de Walter o del guardaespaldas, del abogado. Me tiene sin cuidado que diga, no, al final no pasó nada. ¿Cómo me gustaría? Y no, ¿cómo creo que podría terminar igual? Probablemente que lo termine matando el cáncer. Bien, bien. En un momento así, digamos, como muy... Claro, ¿qué es lo que hizo que arranque la serie? Sí. O sea, la preocupación de él es esa. Sí. No hay dinero, toda la gente que murió en vano y fue todo un eso viaje. Eso sería genial. Es probablemente lo que a mí me parecería. Sí, sobre todo que... le hace honor al nombre, ¿no? Que Breaking Bad quiere decir como que yendo a peor, ¿no? Haciéndose sí, mal. Sí, o como, sí, sí. ¿Cómo derrapando se sería, ¿no? Sí, derrapando hacia el mal. Derrapando. Pero bueno, otra cosa, digamos, también estaría... Me gusta, voy con él y que incluso maten a todos. Que, sí. Que el único quiero, que quede... quiero contar algo de Breaking Bad. Muy importante, dos cosas. Sí. Una, que salió la serie más impresionante de todos los tiempos, votada por el público. Y tres o cuatro escalones después viene Dexter como segunda. Pero ese está obviamente influenciado por la actualidad de ese público. No lo sé, pero es impresionante. Y después, que está filmada, y se van a asombrar. Más precisión. En 35 milímetros. Sí. Cada capítulo está filmado en 35 milímetros, no está en HD digital. No, pero es impresionante, porque hoy en día que filmen cada capítulo en fílmico, realmente sí, es en fílmico. Es novedoso. La música está muy bien también. Tiene un tema de la Ralde. Buena. En un momento que está genial. Kimei Neuquén puesto ahí. La música es muy buena, porque lo que está pasando en Estados Unidos es que hay un fenómeno que el cine cayó bastante y está todo el mundo mirando, claro, mucha mirando televisión. Series. Y series, sobre todo. Series. Sobre todo series. Entonces está todos los estudios cinematográficos están apostando a las series, están poniendo plata, están filmando, guardan las datas, las venden, por supuesto, etcétera. Por supuesto. Como acá, ¿no? Un final claro. La novela de Oreiro tenemos. Sí. Sí, tenés esa. Y los después, vecinos se pelean. Sí, farsantes tenés. Y farsantes. Oh. Un final clásico podría ser. Perdón. Sí, sí. Me gusta que opine gente que no la vio. Yo no la ¿cuál vi. Es su final de Guille Celsi? Un final clásico. Huye en Argentina. Huye en Argentina. Muy ¡ay, bien así terminó Dexter! ¿Viste? Ahí está. ¿En serio? Sí, al final no huye de Argentina, pero está todo amenazando que va a huir a Argentina. Mirá, como sí, los nazis sí. Le va a pasar a Dexter. Mirá, lo van a sacar de Bariloche a Dexter. ¿Alguno más quiere arriesgar un final? ¿Cómo termina? Ya rápidamente. La señora Vero Millones nos dice su final de Breaking Bad. Acérquenle un micrófono. Dale, dale. Rápido, jugátela. Explota todo y se mueren todos. Típico, típico. Eliana La Casa nos cuenta su final de Breaking Bad. Era todo una metáfora de la Cenicienta. Muy bien. ¿Cómo es su gracia, joven? Paula. Paula, ¿cuál es su final? Para mí se salva del cáncer y lo matan. Mirá, excelente. Vanessa Strauch. Esa es muy buena. Se hace re rico todo. Señorita Manuela Saiz. Para mí mata, yo estoy con el antropólogo, pero que muera el que él quiere que muera, pero que lo mate el protagonista. Y después nada, se salva, se llena de guita y sigue matando por placer. En dos capítulos nomás, ¿eh? Se resuelve, está bien, una miniserie. Un final. Silvia Barton. Perdón. Yo lo que quiero saber es cómo está él a esta altura de la serie con la mujer. Con la mujer. La mujer es insufrible y todos esperamos que muera la mujer. Listo, y la hermana terminen, de la mujer. Que mata a la mujer y se va con una chica re joven de 20 años. ¡Vamos! Sí, y dicho sea de paso, los dos hijos, que no vayan quedando los genes de la mujer por ahí. No. Bueno, mi final, me quedaba el final mío. Yo creo que coincido, creo que van a morir todos, me parece. No me gustaría. Me gustaría que se salve Jesse, el amigo del antropólogo. Me gustaría. Pero creo que lo van a matar a Jesse, a Walter lo va a matar el cáncer, se van a quedar los nazis, esos se van a quedar la guita. Los nazis se van a quedar con toda la plata. ¿Y el hijo de Dwight no tiene que morir también? El hijo también, un poquito. Por Dios, un final bien pedorro que te cague la serie y que se despierte. Que se despierte. Para mí, tonto que es ese. Para mí, el final de Lost es eso. Para mí, el final de Lost fue eso. Fue una gran decepción. Fue un ¡ay! Estaban todos muertos. No, trucho. Ay, pero para mí, de entrada, el primer capítulo en Lost estaban muertos. Bueno, era el limbo. Hubieras mirado un capítulo de Breaking Bad y dicho cómo terminaba ahora. ¿Ves? Yo con Lost me puse las pilas. Pero no es que estaban todos muertos en Lost. No entendí. No, era. Explicándolo. Como dicen, bueno, ahí está. quién se queda, quién se va, bueno, vos sos el elegido, el gordo tiene suerte. Era como la clase de Gran Hermano. Y como que agarran y después elipsis y todos se encuentran en el ¿cómo se llama? Purgatorio. ¿Así terminó? Por eso estaban en el limbo. Estaba muerto, sí, entonces. No, pero no estaba muerto. Del todo, no, al otro lado. No, pero no se mueren en la isla. No se mueren. Algunos, sí. Yo vi que no se mueren. Mueren cuando cae el avión. Nadie. Mueren al principio. Es muy interesante. En este momento, le decimos al oyente, en este momento, el operador está discutiendo sobre el final de Lost con Félix. Porque nadie está de acuerdo con el final de Lost. Nadie. Pero pará. No, vamos a aclaremos solamente una cosa. Ellos salen de la isla y en un momento están viviendo vida afuera de la isla de vuelta. Entonces no se murieron, chicos. ¿Antes de que vayan y vuelvan del pasado o cuando tiran rayo láser? Murieron en el momento que mueren en la serie y se reencuentran todos. La isla de Gilligan terminó igual. Sí, estamos todos. Es verdad. Pero no, la isla de Gilligan fue peor porque mucho después río. Hicieron una película a los 20 años de haberla terminado y fue muy triste. Todos viejos. Gilligan con. No. Parecía Neustadt. Un documental que estaban peleados a muerte, aparte. No, pero horrible. La isla, ¿sabes? Y claro, anda a aguantártelo. Pasamos y la película de Alf. Que no están nadie, ¿y ninguno de los están en? Era rarísimo. ¿Me mató finalmente? No, es que arranca la película y está Alf. ¿Dónde? ¿Dónde? Por ahí, en la calle, ¿no? Te juro por Dios, pero estaba el VHS. Fue la negociación. Hablaron dos productores de Hollywood. Fue, ¿hacemos una película de Alf? ¿Qué tenemos? El muñeco. El muñeco. Bueno, dale. Es que nada supera la realidad del papá de Alf. No, totalmente. Y claro, yo no lo llamo ya, para el largo. Ya, después de eso es la vida del papá de Alf. Sí, exactamente. No, exactamente, sí, sí. Bueno, de hecho, de Breaking Bad van a hacer una serie con el abogado, con la vida. Una serie sí. específica del personaje del abogado. Bob Odenkirk. El otro día vi que se pusieron en remate, empiezan a rematar objetos que utilizaron en la serie. Y saben que hay mucho gracioso. Está, creo que el sombrero que usa Walter en un momento, los lentes, las gafas, no sé qué. El osito ese que se ve en una pileta y los calzoncillos esos que usa para cocinar en un momento que está en una casa rodante en medio del desierto cagado de calor y usa unos calzoncillos de viejo. Eso es como un slip blanco que le llega al ombligo. Eso se remata. Y lo que no, pero el remate más lindo me pareció que fue ver el final de la serie con los dos protagonistas. Sí, o sea, hicieron bueno. Hicieron ahí como toda una movida. Y llegaron como a $1,000,000 y toda esa plata va para la fundación que tiene la esposa del actor que hace Jesse Pinkman, que tiene una fundación para gente con adicción a las drogas. Siempre hay un argentino que y es como muy cosas, mucho. ¿Qué pasa? Mira, todos estaban como mucho me mensaje. Parece muy bien y Vanessa Strauch fue como esa yo pensé que sé para que el cura del cáncer tanto que sacaron de tenía su lógica, ¿no? Bueno, tenía si no se droga más, ¿para qué quieren plata? Mucho mensaje, bueno, llegaron muchos mensajes, por ejemplo, a ver, para que los estoy tratando de ordenar. Sí. Bueno, ahora gracias por esto sin programa, dice Fausto Bosque Sosalto, dice por sin programa. La música de hoy no los representa, producción, qué onda. ¿Viste? No, lo digo yo. ¡Toma! Es un mensaje. Con el productor no, ¿eh? Sí. Si querés hacer spoiler de Breaking Bad, llamá a Lora Doble, dice Juno. Ni idea de Breaking Bad, pero hola, Sil, te saluda. Juno, a Silvia Barton. Eliana Granizada, dice, le de Luciani, que seguramente en este momento está totalmente drogada y ebria. Sí. Lean Carranza dice, Vanessa, me spoileó el final de Dexter. La voy a matar. Ja, ja, ja. Así. Pues Silvia Barton. Pero es mentira. Sí, pero dijo ja, ja, ja. Me spoileó. ¿Qué es eso? Spoiler es cuando contás el final. ¿Pero yo conté algo del final? No. Mi vieja un día fue a comer y dijo, ¿viste lo del suicidio de Mad Men? Me dijo así. Bueno, les cuento una cosa. ¿Cómo me decís eso? Yo nunca me voy a olvidar. Laura Ufal tenía un programa los sábados a las 12 del mediodía que se llamaba La Linterna y estaba criticando Titanic. Pero Titanic... Todo el mundo sabe, ¿no? Al final, y entonces escucha, dice, no, lo que está muy bien filmado es la escena del hundimiento. Es extraordinaria, ¿no? Cuenta ella, realmente es para el Oscar. La estaba criticando. Entonces ya empezaron a llamar, nunca me voy a olvidar, los oyentes diciendo, pero con todo el final. Muy bueno, muy bueno. Con La Pasión de Cristo pasó lo mismo. Dice, Juno dice, si querés debatir el final de Lost, también hacete un llamadito. Dice, arroba Lora Doble. No sé, ¿quiere salir al aire, Juno, para... ¿Querrá ay, salir al aire? Los 100 programas. Juno, haz una cosa, manda con tu teléfono un mensaje directo y debatimos un rato sobre cualquier serie, sobre lo que se te ocurra, debatimos. Hagamos preguntas a Juno. Debata. ¿Qué dijiste de Don Draper vos? ¿De Don Draper? ¿Qué dije? ¿Algo de un suicidio? No, de Don Draper, no, del inglés. ¿Vieron todos el final de Mad Men? Lo que sucede en la quinta temporada. ¿Vieron todos el final de Mad Men, de la última temporada? No, todavía no, yo estoy a cinco capítulos. Yo también. Azulesca dice, perdón, estaba llorando con Spider-Man 3. No sé, debe haber sido muy mala Spider-Man 3. Y después tenemos más participación todavía. Perdón, estaba llorando por... Volvieron a mandar eso. Bueno, hacemos una tanda, ponemos un tema que no nos representa del productor, y ya volvemos y seguimos haciendo cualquier cosa. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. Hey, get them. Sí, esto es una mierda, esto que está sonando es una porquería. Esto es una porquería. ¿Dónde está Quiroga? ¿Dónde a mí me encanta. Estos no son los temas que elegí. Buscá cualquiera de la carpeta, fíjate lo de Hendrix, de Lora Doble. Por favor, esto es una falta de respeto. No, nada, estamos al aire hablando de... Me encanta la música que elegiste, Quiroga. Está re buena. No, al revés, S-E-L-S-I. Ah, ¿estamos al aire? ¿Y con todo este quilombo? No, nada. Los oyentes que quieran elegir la música, que escuchen el Top 40. Las personas que están participando. Al contrario, no, pobre Quiroga, igual te bancamos. Miren. Torta, llegó con una torta nuestra cocinera de Abatonca. Es una genia, Vero. ¿Tenés ahí Hendrix o algo? Foto, ya la foto, qué linda. Bueno, pará, poner la música y vamos a nosotros a soplar la velita y esas cosas. Bueno, ¿tenés el tema? Para, mientras lo busca. Ahí está. Ahí va. Uno con un arranque un poco. Listo. Bien, ahí está. Ya entonces, nos pusimos de Don't you worry. Cumpleaños con helado. Cumpleaños, ¿no? Con helado, sí. Exactamente. Se me ocurrió uno. A ver, Dean. Payá Zamballo. Perfecto, arte. Es casi un anagrama. Bien, nadie te ha dicho piña, ta. Vanesita ha dicho Chisito Roncino. Oh. Ariadna, ok, ha dicho Globo Bombón helado relleno. No entendí piñata. Piña. Piña de piña al gusto. Ay, piña. Para ella va a una heladería tropical, igual, media mentira. Nadia T ha dicho Cado Regalito. Muy lindo. También Eliana Granis ha dicho Denise Luciani, que ya no hemos dicho. Alejandro Quiroga ha dicho Limón al Aguafiestas. Como vos, Jesús Alto, porque le criticó la música. Porque ay, pobre se ofendió. Pero tenía razón. Que. Para un segundo, que estaba buscando acá lo otro. Alguien más dijo uno más y me lo perdí. Hay un pedido muy especial. Pido por favor que baje la cortina porque frutos del bonete. Vasito nomástico. La azulesca. Y esto es para la gente que pide que haga como esta celebración de 100 programas. La risa de Félix, ahí va, No tiene sentido. No. Mira. Sale mucho como Rington. Como Rington va bien. Sale mucho, sale. A mí me sale mejor, A ver, a ver. No, le sale mejor a Fede. No, no se te da mierda. Renuncio. A vos hay que sorprenderte para que te salga natural. Sí, sí. ¿Qué va a ser? Hay que decirle algo que está. Y bueno, y esto fue todo, ¿no? ¿Cuánto nos queda? 35 minutos de programa. La madre. Bueno, ¿alguien trajo alguna columna? Algo? No, acá tenemos. Sí, acérquenle el micrófono, vale. Strauss. Está no mi cortina, no sé si estará. Sí, está. Ah, está la cortina. Ah, hay que avisarle porque es el operador, claro. el muleto. Reemplazo del señor Darío Gómez. ¿Otra vez de vacaciones, Darío? Señor Fabio Yuri. Fabio Yuri, les cuento la historia, tiene mucho franco compensatorio. Parece que dijo, en una época dijo, yo no falto nunca, y voy a ser el mejor empleado del mes. ¿Y ahora se le acumularon y con nosotros se ve que no le interesa tanto, no falta. Qué bien, Ahí va. Préstenle. Sí, igual te digo, ¿eh? Ahí va. Hey, wanna party? ¡Ahí va! ¡Sí! ¿Cómo es? ¿Moda? ¿Canciones? No, y... se llama Moda y Risas ahora, porque había un chico que hacía canciones. Ay, bueno. ¿Se lo puso celosa? No. No, vaga. Así que, bueno, feliz cumpleaños. Gracias. Que Vanessa también tiene una onda muy B-52, ¿no? Sí. Podría ser el reemplazante si se muere la rubia. Sí, tenemos la misma edad, más o menos. Les voy a contar que hay tantas chicas... la historia del bikini. Muy bien, la bikini me parece, o el bikini. No, a mí me gusta decir el bikini. El bikini, como usted diga. Sí, a mí me gusta decirle el bikini. ¿Por qué se llama bikini, saben? No. Es hawaiana. Sí, es una isla donde hacían los americanos hacían la prueba de la bomba atómica. La prueba de la bomba atómica hacían ahí en bikini, en el lugar llamado bikini. Mira qué buena onda. Entonces, esto fue una bomba tan grande y una revolución tan grande en lo sexual y en la indumentaria que le pusieron bikini. Porque era una bomba. ¡Qué bomba! Muy bien. Fuera de jodas por eso, ¿eh? Sí. Porque era una bomba. Ya lo sé. Una bomba. Literal. Fue sí bastante escandaloso al principio. No toda la gente lo usaba. En 1946 empezó. Igual tiene como 2000 años porque se ve no leí. En Sicilia, cuando está impreso es más fácil. En Sicilia, en algunos frescos que hay que tienen de 2000 años de antigüedad, ya hay como unos dibujitos de unos trajes de dos piezas. Mira. Es más, yo la vi a Raquel Welch haciendo de 2000 años, eso, y tenía como un bikini. Una vez hice un show en el. Ya empiezan los cuentos de Metal Legal. En el Museo de Ciencias Naturales, ¿vieron que hay acá? Ahí en el Parque Centenario. Sí, medio me quise disfrazar como Raquel. Una vez que una fiesta electrónica y todo eso. Qué buena estuvo. Yo estuve en esa fiesta. ¿Usted cantaba? ¡Qué buena esa fiesta! Y me puse como un bikini de Raquel Welch, no me quedaba igual. Cavernícola. ¿Era usted la que cantaba en bikini? Estábamos todos. Mira el video, mira, están pasando fotos. Yo formaba parte de una manada de hombres que estaban, rubia, de abajo, bueno, era yo. Uno. Yo me puse abajo de un dinosaurio a cantar y me retaron mal. Me dijo, tené mucho cuidado porque se puede, imagínate qué divertido en el medio del show. ¡Ah, pumba! Y se caía todo el coso. Sí, de un dinosaurio de 2 metros y sí, medio, 3. Sí, fue genial. Fue genial esa fiesta. En esa época estaba yo bastante, no acuerdo mucho de las cosas. No, yo tampoco. ¿Saben quién? ¿Quieren saber, que es muy interesante, quién fue la primera modelo que se animó? ¿Quién? ¿Puedo arriesgar? Sí. ¿Twiggy? No. Sí. Ah, mirá. ¿Otra? Casi. ¿Modelo o actriz? Era, bueno, es una, mira, una suripanta, una bailarina del Casino Evita. De París. No, Michelin Bardini. No, Bernardini, pero Bardini mejor, porque es un bardo. Mire, yo le voy a contar ¿cómo algo. Bardini? ¿Puedes repetir ese apellido de stand-upero? En cámara lenta. Bernardini, se armó un lío bárbaro. Bernardini dijo, bueno, yo voy a hacer roncha, me voy a poner la bikini. Ser roncha. me encantan los ruidos. No, pero se le armó un lío, se le llevaron presa. ¿La llevaron presa? Bueno, yo le voy a contar una anécdota familiar. Sí. La primera mujer que se puso una bikini en la ciudad de Santa Fe, tengo el orgullo de decir que fue mi mamá. Ha sido la primera de todas que se puso una bikini. Y esperando la llegada de la bikini, muchos hombres decían, ¡buah, mira esa mina! ¡Llegó la bikini! Y uno le dice, ¡mira esa mina, qué buena que está! Y dice a otro, y el otro dice, ¡sí, qué buena que está! Y era el hermano de mi mamá opinando sobre mi hija a la distancia, a lo lejos, que cuando se acercó, la vio y junto a sus amigos comprobó que la que estaba en bikini era ni más ni menos que su hermano. ¡La mujer de Simonetti! Sí. ¡Estás loco! No conocía a mi papá en ese momento. No, sobre todo fue algo llamativo porque no hay mar en Hay mucho balneario. En un museo. No, hay mucho balneario. Las compras. Mucho balneario al río, oiga. No tiene nada que ver. Yendo al Coto en bikini. No, pero son tarados. Mucho balneario al río tiene Santa Fe. Por favor, lo van a matar. Por favor, la laguna de Setúbal tiene varios balnearios. Santa Fe. Iban a ponerle chihuanas a la bikini. Qué vergüenza. ¿Cómo hace dudar así de la veracidad de la anécdota de mi sacro? Son tan no, madre, es divertido, no, está muy buena. Por favor. Brigitte Bardot fue una de las que las popularizó. ¿Cómo dijo? Brigitte Bardot es una de las que las popularizó. Qué mal la pasa, mira, riámonos del de la radio al lado que mira de reojo con cara de qué mierda es mi programa y qué bueno que está este. Está lleno de minas tomando champagne. Y hablando de bikinis. Claro, hablando de bikinis. Y yo hablando de cómo. Yo sé un montón de deporte. Que tatué a Cristiano Ronaldo. Sí, porfa, dejen de mirarlo porque se va a enojar y nos va a cagar a piñas. Ay, hagamos algo para las piñas. Ahí está. Bueno, después. Esta canción, miren que están escuchando, qué bien, me salen sí. Siempre los grandes operadores de la radio. La original es Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ah, mirá. Epa. Yo pensé que era original. De los 60. Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Ah, la canción. La canción. Es de los años 60, la original. Da un bikini a Luna. Sí, es lo que está sonando. Se está escuchando hace 10 minutos. Es una canción muy acorde con el programa. Claro, no, con la por lo menos con la consigna. Es así, cortina. Todos imagino que todos. ¿Cómo? Locutora, si el programa tiene que estar presente, la locutora con problemas. Por favor, que anuncie algo. Por favor, que nos desee la locutora con problemas. Los 100 programas de la hora doble. Años y de la torta. Muy bien, muchas gracias. Todos nos acordamos de Dulce Dan. Sigue. Todos nos acordamos de Úrsula Andrews. Cuando salía el doctor de James Bond. Sí, que caía de un paracaídas. Sí. Y sí, después salía del mar. Y salía del mar divina. Vean eso, por favor. Hermosa bikini, además. Sí, y blanca. Y tenía unas hebillas muy bonitas. Sí, un cinturón. Muy fina. ¿La han visto Úrsula Andrews ahora? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo anda Úrsula? La abuela. Es una abuela, ¿no? ¿Qué? No, sí, es más que una abuela. Son como... Dos abuelas. Más, muchas más. ¿Y qué opinas de Sofía Loren? Está muy bien. Sofía Loren está muy linda. Mm. Sofía Loren, saben que ocultó que su madre era boliviana toda su vida. No, esa era Raquel Welch. No, Sofía Loren. Sofía Loren. Loren era otra. Sofía Loren. ¿Y Rita Hayworth no era colombiana o algo así? No, Raquel Welch era boliviana. Esa se sabía. Sí, ¿era boliviana? Después, sí. Rita Hayworth era también latina y le hicieron una operación porque tenía pegada el pelo, el cuero cabelludo con las cejas que eran anchas así. Y le hicieron eso una operación. Neandertal, ¿no? Le hicieron una operación, le corrieron la frente, se le hicieron más ancha y le depilaron bien las cejas para siempre. Y te digo, estuvo navegando por Twitter la foto de Rita Hayworth sin la operación y Rita Hayworth después de como la conocemos. Qué lindo. Terrible. Otra persona. Qué tremendo lo como que se está... Ana Carolina, fuera. Vino haciendo footing. Guardiola. Sí. ¡Belicoso! Hablando de bolivianas. ¿Bien usted? Bien, bien. Perdón, se me pinchó el auto, tuve que venir en bicicleta. ¡Ah! Ahora tiene auto, burguesa. ¿Pero dónde fuiste antes? Sociedad de Comedia, después mirá. A mi casa, ah. Perro. Mirá, casualmente tus colores hacen mucho juego con la torta. No sé si... Bueno, sigo. Vení. Se va el aire, se va el aire, cerrá. Bueno, chicos, y nada, y nada, y no confundan este... Libertad con libertinaje. No los confundan, y lycra... No, no existe, la tela se llama elastano. ¿Cómo? Lycra es una marca, para que ¿Lastano? No digan esa tela es de esa bikini es de lycra, no, es de elastano. Eso es muy muy útil, ¿no? En alguna entrevista de trabajo. ¿Qué significa lycra? Es tipo nylon. Una marca. Es el como, nombre de la marca que inventaron. Como una como Gillette, ahí está. Como Gillette. Como Sabora, como Pepsi. Bueno, dame la Sabora. Varias hay muchas, ¿viste? Bikini hay ahora, está la Trikini. La triquini. La tanquini. ¿Tanquini? Yo uso tanquini. ¿Qué es tanquini? ¿Qué es tanquini? Ella lo cuenta. Bueno, tanquini es como una remerita y un culot. Musculosa y culot, como que tapa un poco. Te queda puesta como si fuera una malla entera, pero te la puedes pero levantar. Pero están dos con onda, re linda. Y mira. Se nota que son dos piezas. Ajá. Dos piezas. Hay burkini, chicos. Burkini. ¡No! ¡Qué groso eso! Burkini fascini. Sí. Fascini. Que, bueno, las mujeres... Claro. Sí. ¿Y pero qué se...? ¿Qué? Es lo mismo pero bajo una bikini, debe ser. No sé, a ver, porque quiero ver. Ponle burkini. Ah, burka, por el burka. Sí, por el... Claro. Sí, sí. Burka, sí. No sé, pero ya imagino tipo enero, se viene la burkini. Lo estoy viendo. Se viene no. La burkini. A ver la burkini. Es muy groso esto. A ver. Miren de contratapado las minas. Un... No, es Barney. Pero igual. Mira la verde. Muy bueno. Igual se ve, igual dos, ojo, Abrí estas dos, abrí estas dos. Se ve mucho tobillo. Abrí estas dos. Oa. Es como un buzo, guarda, se ve mucho tobillo ahí, Es como una calza abajo. Está totalmente vestida en jogging. Como una calza abajo de otro y tiene como una especie de sí, es como una especie de traje de neopren de buzo. Por Dios. Ahora vamos a subir una foto para que la vean en la página. Subimos. Para meterse en las playas de Ushuaia. Igual esta está mostrando la cara, lo cual ya debe ser muy, muy sí, liberal. Sí, para no, no, y es lo que te digo, se ve Tobillini, Es muy kirchnerista, ¿no? Muy eternauta, muy... Sí. Yo trabajé en una embajada árabe mucho tiempo y en verano siempre iba toda tapada, pero en verano usaba la manga tres cuartos, ¿no? Manga corta o te dejaban. O así como está la cocinera que está, pero tremendo, es una cosa... Desastre, yo que estoy escotada hoy. No, totalmente tapada, pero en verano iba cada tanto con una... Y yo notaba que se reían, los hombres se ponían nerviosos, no entendía qué pasaba. No, la verdad que no entendía porque se veía esto nada más, ¿no? Del brazo, wow. El antebrazo. Y una compañera egipcia me dijo, mira, trata de venirte también en verano con los brazos tapados porque este pedazo de piel, ya mostrarlo... Más el pelo suelto y tus risas, que yo soy muy risueña, era pero recontra sexy, era una cosa como, no sé, como si te presentara una mina haciéndote striptease más o menos, o sea, re sexy. Así que me tuve que tapar toda para ir en verano. Me quiero la Playboy islamista hay muchos codos. Dice. Sí, sí, sí. Me quiero comprar un burkini ahora. Las compañeras deciden, una compañera egipcia. Quiero un burkini. Están buenísimos. Te va a quedar bien. No, es que quiero un burkini. Yo me lo imagino serio, a Fileto ya usando eso para actuar. Sí, mirá que bien esto, Mirá que bien. Pero igual ya no tiene nada que ver con la bikini esto. Le pusieron eso para poner un gancho. Un nini. Y para... Igual, o sea, esa burkini después te matan, ¿qué onda? Porque nos están mostrando mucho estas chicas. Y por el tanquini. Sí, creo que las matan después. ¿Por qué de se llama burkini? Por la burka. Desfilan directamente en una cámara que tiene como un... No, como no, un tontón. A ver, poné tanquini, poné tanquini. ¡No! El turbante. Che, guarda que con los comentarios laterales también se escuchan por el micrófono. El quilombo se escucha. Ahí están los muchachos con bueno, pero... Burkini camuflado. Están vestidos de... Y a mí me sorprende. Si viene un chabón así, yo... Es el hombre araña, eso. Es el hombre araña en Animal Print, ¿no? Es el hombre araña. Vayan subiendo la foto porque si no... los oyentes sí, no saben por favor, de qué hablamos. Por favor. ¿Y usted? Y yo ya sé de qué hablamos, de la bikini. Muy eso bien. Ha sido todo. Muy bien. Muy bien. ¡Viva felicidad! Él se para. Una bomba la columna. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. We'll be right back. Acérquele un micrófono a la Carolina, así puede presentarse en sociedad. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Carolina, me gustan las caminatas por la playa, los animales. Sí. ¿Y la poesía? Sí. Y la poesía. ¿Y qué tipo de hombres te gustan? Bueno, me gustan los hombres que no tienen ningún interés en mí. Bien. Me gustan los hombres calladitos. Calladitos. Sumisos. Sumisos. Limpios. ¿Qué auto te compraste? Eso es lo que importa. Lo que importa después, tanto bicicleta y tanto sufrimiento. Un apareció Citroën. ¿Un Citroën? ¿Qué Citroën? ¿Se puede decir marcas? Sí. Ya lo dijiste, ya está. El modelo, sobre todo. ¿Citroën? Saxo. Saxo. Ah, mira. Mirá qué banana, qué banana. ¿En serio te compraste un auto? Sí. Vos sos fundamentalista la bicicleta. Sos fundamentalista la pero bicicleta. Pero mi vida cambió un montón de la última vez que nos vimos. Mira. Re. Sí, yo. Re. Porque viste que las entraditas a 40 pesos. ¿Viste? ¿En cuotas o tacataca? Tacataca, pero re usado. Y con otra persona más. Con plata prestada. Claro. Como hago las cosas yo. Muy bien. Muy bien. Muy lo bien. Vas a llevar ahora. Te felicitamos todos. Bueno, se pinchó. Fui a mi casa, fui a trabajar. Mirá. En bicicleta, porque soy fundamentalista de la bicicleta, pero hay cosas que no puedo hacer con la bicicleta. Y dije, bueno, voy a buscar el auto, porque, y estaba pinchado. Mirá, vos sabés que tengo una habilidad para cambiar ruedas muy rápido. ¿De bicicleta? No, de... ¿De auto? De auto. ¿Y cómo? ¿Cuánto es muy rápido? No sé, ¿laborás así tipo Fórmula 1? Tenía un Falcon y andaba mucho cuando no existía la autopista del oeste, que tiraban Miguelitos, y cambié una vuelta en un, más o menos en un, pinché tres veces en 2 horas. Malísimo. Y ya la cambiaba en 5 minutos la rueda. ¿Y cómo hacías? Porque tenías este, no, tenías a la segunda, no. Cada vez que pinché, iba enseguida. Pues dicen que los Miguelitos los tiraban los mismos de la gomería. Ah, sí, ese famoso mito. Pero la cambiaba y iba a la gomería. La cambiaba y iba a la... Gomería, sí. A la gomería, así. Un viernes, no me olvido más, hace como 15 años. Mira, ¿y cuánto tardas entonces de cambiar más o menos? Ahora no me acuerdo, pero te la cambio en... Yo ando por ahí, yo soy bastante bueno. De 5 a 10 minutos. Si tenés las herramientas, si tenés las herramientas correctas y ya sabés cómo manejarlas, o sea, lo que más tardás es el gato, es el enganche del gato en la parte de abajo. No, ya te lo tiraba sin mirar. Sin mirar te lo miraba. Perfecto, este es perfecto. Y te lo mandaba directamente al chasis, que el Falcon tenía chasis, los autos de ahora no sé cómo. Te felicito mucho. Entonces, esas habilidades que no sabés para qué te sirven la vida. No, fuera de joda. Ah, ¿cuál era que decíamos el otro día? Yo tengo... No, yo... Te estaciono un Falcon en 2 maniobras. No sé para qué me sirve, pero te estaciono un Falcon... No en 3, en 2 maniobras. Comprate un Falcon, Silvina Reyes. Sí. Bueno, perfecto. Más mensajes. Con Burkini en el Rivas, dice Juno. Dice, ay, la voz de Acana Caro. Ah, dice Juno también. Silvia Barto, felicidades. Fausto, dice la hora doble. Esos temas tenía... Le habla de tus temas, Quiroga. Y tiene razón lo que va a decir Fausto. Vos que sos alto nos dice... dice... Esos temas tenían olor a vodka con speed y gin con cinto alto. ¡No! Sí, gran definición. Pero bueno, ¿qué va a ser? Igual te queremos. Silvina Rodillo, que está acá para decirnos lo que iba a decir. No dice, más. Sí, soy Silvina Olivos, quería pedir un tema de Bandana. La radio está re buena, feliz cumple la hora doble. No lo vas a tener. Soy fan de Bandana. Yo y la fui a ver en vivo. A ver en vivo a Bandana Grand Rex. Lo más. Bajan del techo con Dan, Dance, Dance. Ay, me mata esa canción. Y tengo el tercer disco, que es una masa. El tercer disco de Bandana. ¿Así se llama? No, el tercer disco de Bandana se llama... el segundo es Noche y el... ¿cómo? Quedan tres. No, el tercero fue el último. Se me hizo una laguna. Pero si te puedo cantar las canciones. Atentísimo. Nuestro operador está poniendo un tema, le digo. No, por favor, no. Ese es el primero. Ese momento. No, evitémoslo. No sé qué está. Está como en vivo. Guapo. Está como en vivo. No, la verdad que no. Fue Mamá Una hoy y salió una nota hoy justo en el noticiero de Mamá. ¿Cuál? No sé cuál es. Una que estaba... Maldita noche del tercer disco. ¿Cuál es? Me preparo para caminar. Luna llena. Yo no puedo creer que lo sé. De verdad no puedo creer que lo sepa. No, son de verdad. Son muy buenos, muy bien producidas por... Hay otra muy divertida. Afo Verde. ¿Cuál es? No puedo creer lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. La banana, ¿cómo era? Van... El tercero es vivir, intentando si igual. Si tú quieres bailar. Lourdes de Bandana fue novia de varias personas. De un conocido locutor durante mucho tiempo. Y de un amigo mío también. Conocido locutor de este predio. De este predio. De este predio, de este predio. Tengo datos así. Hay un famoso mago que tiene comprado un terreno en la luna. Muy famoso el mago, argentino. No, argentino. Emanuel. Hijo de Dora Baré. Emanuel. No. Hijo de Dora, es eso. Mago ahí en Argentina. No, en el Aván. No, mago ilusionista, para decir algo. Gurucas. Tusam. No. Tony Camo. No. Pero ¿cuánto decirlo? Jansenson. Jansenson, que uno lo ve en el afiche y dice, este tipo es enorme. Y llega y sale como es chiquitito. Como, es como el gánster de los dibujitos, ¿viste? Un peladito. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Ese salió con la bandana? No, que es un locutor. El locutor que es de acá, de la radio. De este predio. Sí. De este predio, o sea, déjame del metro. Terminar de hablar, está contando. Se está tirando pistas. No, tira pistas. Se está tirando pistas, no está queriendo decir. ¿Puedo explicar? Sí. Matías Martín. Tibio, muy tibio. Anticonceso. Cabito. Frío. No, Cabito frío. No. Cabito no. Pero ese programa Diego es Ripoll. Ahí está. Oh, tengo una amiga enamoradísima de Diego Ripoll. No. Sí, ¿podemos presentarlos? O presentarle a tu amiga, a la otra chica de la bandana, que primero, claro. Y que le diga qué tal Diego Ripoll. Algo pasó con la rubia de bandana, ¿no? Ahora ganó un juicio, ella fue. ¿Quién? El antropólogo. ¿Usted Virginia Dacuña? Muy bien. Hace mucho que no dice nada. Yo tenía miedo que te le diera pasando la mano. Sí, tú quieres. Me interesa escuchar todo esto. Virginia Dacuña, la rubia de bandana. Hubo una noticia últimamente que no me acuerdo si. No sé si fue esto, juicio con que Virgin. Salían ¿qué pasó páginas con Virgin? De Google, que la ponían como books. Parecía Maru Botana, era como una Maru Botana, Virgin. Sí. Que no sabía cocinar. ¿Qué sabés? Que sabía cantar. ¿Qué sabés? Eso no es ¿qué nada. ¿Qué sabés? ¿Tuvo 8 hijos? No. ¿Virgin? No, físicamente parecía. No me acuerdo, no me acuerdo. Un chiste de Philly que es muy lindo, que dice que Gatito llegó a castrar a Maru Botana. simpático, tierno. Muy bien. Tanda, y ya volvemos. Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad. Mirar a nuestros abuelos con el respeto que merecen y a nuestros hijos con la seguridad de estar dejándoles un futuro. Sabemos que podemos cambiar las cosas y la forma de lograrlo es trabajando con los mejores equipos en todas las áreas. Con decisión y liderazgo no hay proyecto que sea imposible. Tengo la fuerza para llevar adelante ese proyecto. Si confías en mí, dame tu voto. Prometo que no te voy a fallar. En estas elecciones estemos juntos, con fuerza y esperanza. En estas elecciones, vota al partido Vacío de Contenido. Juntos podemos hacerlo. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Cada sábado a las 14, Radio Splendid te acerca al corazón de la Patagonia. Chubut al país. Con la conducción de Martín Berrade y Betania Crespo, desde Golfo Nuevo y por Radio Splendid AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La Hora Doble. Humor. Físico. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. No, es increíble, no, es increíble, para, lo que programaste, es increíble, Quiroga. Esta pendeviejada de Coconor, sí, este esperanto que terrible, armaste, terrible. Con gente que pide tragos por en vaso favor. De plástico, que tragos no, azules. Esa cosa, yo no, dame, ¿sabes qué? Sí, estamos tomando champán, no estamos tomando Sex on the Beach, así que por favor. Me lo acabo de terminar igual. ¿Cuál es el otro? El orgasmo de pitufo. Sí, tenés miles. Semen de pitufo. Son el curazao. corazón. El Blue Corazón. Espera, ¿qué otra mierda hay? Sex on the Beach. ¿Cuánto hace que no salís a bailar? Pará, yo tomo eso. Banco, Félix. No. De hecho, ¿sabés qué hace cuánto? Desde que soy un adulto no voy a bailar. ¿Quién usa la expresión ir a bailar? Terrible. Ale va a bailar mucho. Te has hecho un pendex, Ale. Mover las cachas. Sí, te has hecho... ¿Podemos escuchar algo que no sea una porquería? Gracias. De todos los chivos, el miércoles vamos a estar en Guardia Vieja y Bulnes, en Ladran Sancho, con el señor Félix Buenaventura, el señor Guillermo Celsi, el señor Pablo Picotto y yo, anfitrionados por la señorita Ana Carolina, haciendo un setlist, que explicará por favor Ana Carolina con detalle. Setlist es un formato que Félix Buenaventura anda queriendo hacer hace rato. Hace rato, él importa formatos de Europa, ¿viste? Es como Campanella. Las últimas tendencias. Sí, él está en lo... Entonces los comediantes no saben de lo que van a hablar, no saben cuáles son sus premisas, hasta que están frente al público y se enteran junto con el público de qué, ¿de qué van a hablar? Exacto. Así que vengan, el miércoles a las 11, Guardia Vieja. ¿A las 11? En el momento, claro, tienen que crear. ¿A las 23 horas? A las 23 horas. ¿Y qué hacemos acá? Y usted después viene corriendo en avión. Ah, ok, le contratamos perfecto. Un helicóptero. Creo que es la primera vez que va a pasar esto intencionalmente, porque a veces pasa. Sí, no. Se sube a ver qué. Claro. Sí, sí, a veces pasa. Sí, a veces se suben solo con las premisas, es más común eso también. Sí, sin remate. Yo sube sin remate. Así que vengan, porque van a estar justo estas tres personas, más Pablo Picotto, que no tiene pelo en la cabeza, pero no lo vamos a discriminar, porque acá está Pablo Massi y tampoco lo discrimina. No, es verdad. Muy bien dicho. Muy bien, bueno, esto va a ser el miércoles, ¿eh? Después, señor Silvia Dentro Barto. De un ciclo que se llama Esto va a ser un éxito. Perfecto. Personas en situación de hacer reír. Muy bien. Muy bueno, hermoso nombre. Hermoso título. Barton. Bueno, yo paso unos chivos. Por favor. Voy a estar en la Expo T el sábado y domingo de 14 a 21 horas y el domingo a las 18 horas en Medrano 1261, que es donde se lleva a cabo la Expo T. Voy a dar una disertación sobre la historia del té, el protocolo de cata y los aromas del té. Muy bien. Y finalmente, el 7 de octubre, doy un evento abierto al público también, que ese sí tiene costo, el otro no, es gratuito, el de este fin de semana, sobre el mundo del té. Y ahí vuelvo a contar todo otra vez. Y va a haber regalos, y va a haber degustación y comida y todo eso en una galería de arte. Se pueden comunicar al info@blogba, primero con B larga y después con B corta, .com.ar. Muy lindo. Mira, bueno, ¿da para hacer una preguntita del té? Sí, por supuesto. Si es de otra cosa, ¿se le dice té o tiene que ser infusión? Claro, infusión o tisana. Mira, yo también tengo chivo. Tenía esa discusión el otro día con un compañero. Bien, Manuela Saiz y su chivo. Para Lea es. Voy a estar mañana en La Pasiva a las 12:30 y el sábado 21 horas en Absinthe. Bien. En Locos Lindos. Perfecto. ¿Que alguno un chivo más? ¿Usted, antropólogo? Sí, voy a estar en Jujuy la semana que viene. Pueden venir a verme. Tomando unos mates. La risa macabra. Resolvamos. ¿Quién se lleva un kilo de helado de Cadore? Por favor, venga. El bolillero. Y el ganador. O la ganadora. Gran kilo de Cadore es... Rocío Jiménez. Muy bien, Rocío, mandanos por favor un mensaje directo, un DM por Twitter, ¿eh? Sí, en el Twitter con tu nombre, que será ese supongo, y tu número de documento, así nosotros lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirar el kilo de helado, ¿eh? Bueno, faltó ha sido mi chivo. Sí, faltó. Sábados 22:30 horas. Distintos stand-up en el Paseo Plaza, junto a los amigos Juan Barraza, que por ahí nos cruzamos ahora, y el señor Luciano Mayera. Bien, listo, ya está. Vanessa Strauch está los jueves. Quien quiera, estamos todos en Twitter y nos buscan ahí, saben, y quieren ir a vernos a shows distintos. Está en Sociedad de Comedia los jueves en el Rivas. Aceptamos siempre dinero a cambio de nada también. Eso es algo importante, que la gente no lo escucha lo suficiente. Sí. Eso se llama Garg Funding. Sí, es algo que estamos inventando, se llama Garg Funding. Sí, no te ofrecemos absolutamente nada. Muy, pero muy piola, ¿eh? Pero podés pagar por PayPal y por todos los otros sistemas. Bien, es una alegría haber hecho estos 100 programas y pues esperamos hacer por lo menos 1000 programas más. Ha sido 6 meses maravillosos y van a seguir siéndolo. No tenemos planes ni de irnos, ni de modificar horario, ni de nada, ni la contraria. El programa, la familia se agranda y bueno, y eso. ¿Y dónde vamos a estar? Por si los oyentes se quieren sumar. Ah, sí, para el que quiera ir ahora, nos vamos a Cervecería Nacional, próximo auspiciante de este programa, en Arevalo 1588, de cerveza artesanal, ahí en Arevalo 1588. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado y a todos los que vinieron hoy a festejar y a todos los que columnistas que no vinieron, de parte del señor Felipe Bonaventura, mía y de todos los que gracias a Leandro Torio. Y hacemos este programa, muchas gracias a Leandro Torio. Por ocuparse de la página. Ahí está. Un placer. Gracias a todos. Que lo cumpla. Mientras no lo cante como bandana. Que lo cumpla la hora doble. Que lo cumpla feliz. Nos vemos el lunes. Vean el final de Breaking Bad. Mama is always say papá. Then I say your mother, what's your name? Oh, 990 kHz. Transmite LR4, Radio Splendid, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. Soledad del alma mía.